Especia melange. www.rne.es/R3. Archivo no encontrado. El sitio que busca no existe. www.rne.es/R3. Archivo no encontrado. El sitio que busca no existe. Thank you. No se ha encontrado el archivo. No hay micrófono. No hay locutores. No hay control. El archivo no existe. Esta emisora no existe. Este programa no existe. Miedo a hablar. Miedo a escuchar. Fobia al micro. Fobia al altavoz. Pequeñas paranoias. Grandes vacíos. Silencios. Hoy, al intentar conectarnos a la página web de Radio 3, la pantalla quedó en blanco. Con un pequeño negro. Archivo no encontrado. El archivo que busca no existe. Esta emisión no existe. Nuestras voces no existen. Lo que estás oyendo no existe. Lo estás imaginando. O has perdido el juicio. Tienes espejismos sonoros. Oyes cosas que no se oyen. Tu cabeza está llena de especia melange. Y especia melange no existe. O nosotros estamos locos. Tu cabeza está llena de locos. O tu cabeza no existe. Pero nos oyes. No mires detrás de ti. Siempre hay alguien, pero no lo ves. Y eso da miedo. Porque lo oyes, pero no lo ves. Hay un enfermo mental en cada uno de nosotros. Los oyentes de especia melange están un poco del ala. Y nosotros estamos también un poco del ala. Internet es la única que no miente. Que no tiene miedo. Que no siente asco, ni odio, ni pánico. No sufre psicosis, ni visiones paranoides. Los que somos virtuales somos nosotros. Porque no podemos estar seguros de que las cosas son como parecen. Como las oímos. Como creemos. Dudamos, tenemos miedo. Sentimos que todo es borroso. Que nosotros somos borrosos. Que podríamos desaparecer. Tenemos miedo. ¿Hay alguien ahí? No mires nunca detrás. Saca esta voz de tu cabeza. Porque tengo miedo de que no exista de verdad. Miedo de que tu oído no esté ahí. Temo. Luego temo que no existo. Internet no tiene miedo. Por tanto, es real. Y lo ha dicho bien claro. No existimos. Miedo al futuro. Horas. Miedo a no encontrar minutos, curro, ni sitio. Segundos. Ni padre. Gente miedo que se va y gente que viene. Miedo a quedarme. Responsabilidades. Miedo a no estar. Metas. A no ser. Ilusiones. No existir. Y el vértigo de o sea, ver cómo el tic-tac miedo se escapa a crecer. Por entre los dedos como arena de playa. Pero crecer al revés. Vértigo hacerme de ver cómo el tic-tac se te escapa por pequeñito. Entre los dedos como arena de playa. Mientras el reloj del mundo. E intentas agarrarla. Se hace más. Sujetarla y más como grande. Sea. Y su arena. Pero continúa brotando. La arena del tiempo. De la mano. Me va sepultando poquito a poquito. Comienza a enterrarte, ¿y a sepultarte? ¿Qué? Pies. ¿Y ahora? Rodillas. ¿Qué? Cintura. Porque ese es el ya problema. Ya ni siquiera puedes. Que la pereza durar. Del luego se transforma en la angustia de la hora. Continúa subiendo. Una hora subiendo, que si te descuidas subiendo, te pasa por encima subiendo. Como un tráiler de 12 ejes. We all learn to cry. You just got up and you deserve me, yeah. Got a hand on my heart, you can be so cold. How can you make me feel like I am so damn old? You know that this affair, ooh, baby, it's over. But I'm like a four-leaf clover. I'm just willing you to love me, know that we oughtn't to cry. You know that we do. You know that we do. Miedo algunos días de encontrarse abandonados y nada más que decir ni que hacer, solo que los días pasan y se van y viene el sueño sin que se haya dicho nada o casi nada, sin que se haya hecho nada o casi nada. No es mío, es de Samuel Beckett. Me lo he encontrado en el marcapáginas de un libro que me prestaste hace tiempo. Está escrito con tu letra. ¿Lo recuerdas? Nada más que decir ni que hacer. Miedo. Es angustioso. Llevo resistiéndome a esto desde que encontré el texto en el libro. Cada vez que lo abro, lo leo. Varias veces. No lo puedo evitar. Me he estado resistiendo a ese sentimiento. ¿Tú dejaste alguna vez de resistirte? Al miedo y la angustia, quiero decir. Yo lo he intentado muchas veces. Hoy he cogido el libro y he leído tu marcapáginas otra vez. Tanto miedo algunos días, sin que se haya hecho nada o casi nada. Y luego he dejado de resistirme. Lo reconozco. Vivo sentada encima de la angustia. ¿Te lo imaginas? Reconocerlo ha sido muy sencillo. Estoy tan tranquila. Hasta puedo sentir la paz. Pues nada, que solo te lo quería comentar. Hasta luego. Dicen que soy un poco aprensivo, que vivo obsesionado con todo tipo de miedos y que así nunca conseguiré ser feliz. Pero es que yo le tengo fobia a ser feliz, porque cuando la felicidad desaparece, el desengaño es mucho más grande. Pero también le tengo fobia a ser infeliz, por lo que intento en todo momento mantenerme en un estado neutral. Cuando eres neutral, la gente se aburre contigo. Yo nunca estoy contento, pero tampoco estoy triste. Esto desorienta sobremanera a las personas que me rodean. Por eso no tengo amigos. De todas formas, eso no me importa, porque tengo un poco de fobia a la gente, así que si no quieren estar conmigo, mejor que mejor. La verdad es que soy un poco maniático. Le tengo fobia a un montón de cosas. Mi psicólogo dice que nunca ha conocido en sus 25 años de carrera a un tipo tan raro como yo. Y yo le digo que el raro es él, que lleva 25 años aguantando las penurias de gente que ni le va ni le viene. Cuando le digo esto, se pone muy nervioso. Pero como yo tengo fobia a pedir disculpas, nunca muestro señal alguna de arrepentimiento. Aunque sé que es culpa mía que mi psicólogo haya comenzado a ir al psicólogo. Una de mis fobias más interesantes es la que le tengo a las aspiradoras. No sé por qué, pero cuando escucho el sonido de alguna, se me pone la carne de gallina, me dan taquicardias y me tiemblan las rodillas. Las aspiradoras me parecen unos instrumentos endemoniados. Este recelo se remonta a mi infancia, porque cuando mi madre pasaba la aspiradora y su implacable tubo plástico succionaba alguna de las piezas de mis juguetes, ella me engañaba diciendo que lo que se tragaba ese artefacto desaparecía para siempre y que nadie sabía a dónde iba a parar. Yo le cogí un miedo terrible, sí, un miedo terrible, por si algún día me aspiraba a mí y desaparecía sin dejar rastro, como si me hubiera absorbido un agujero negro. Por eso ahora no tengo aspiradora, aunque también le tengo fobia a las pelusas que se quedan enganchadas en los filamentos de la escoba y sobre todo a esa pequeña hilera de suciedad que queda perfectamente delineada en el suelo cuando se intenta meter el montón de porquería en el recogedor y que por mucho que se intente hacer desaparecer, solo se consigue que la hilera vaya cambiando de dirección. Todo esto es un horror, porque le tengo fobia a limpiar, pero también tengo fobia a la suciedad. Otra de las cosas que me producen una angustia incontrolable son las personas feas. Sí, sí. Además de las personas en general, las que son incómodas de ver me producen un mayor recelo. Lo curioso del caso es que en lugar de salir corriendo, como me pasa con el resto de las cosas, en este tema me quedo mirando fijamente a la persona en cuestión pensando: Dios mío, ¡qué feo que es! Y lo pienso con tanta intensidad que a veces me parece imposible refrenar el impulso de gritarlo en alto. Paradójicamente, y muy a mi pesar, yo tampoco soy una persona demasiado agraciada. Soy más bien de belleza distraída, sí, por lo que he cogido cierta manía a los espejos. Los espejos me parecen seres malditos, mentirosos, que todo lo que enseñan, lo enseñan del revés. Y como una verdad del revés es una mentira, pues a mí no me da la gana tener una cosa que hace que te veas de manera distinta a como eres de verdad. Ay, otra cosa con la que no puedo son los ordenadores. Esos trastos con autonomía propia que tienen la última palabra en todas las acciones que realizas. Solo con ver la pantalla de inicio me dan mareos. Con todos esos iconitos estandarizados. Lo bueno es que como me tiembla el pulso, me sale muy bien el doble clic. Otro de los problemas es el teclado. Pues tengo una exagerada obsesión por el orden. Y encontrarme con todas esas letras desordenadas e inamovibles, como si algún ente maligno las hubiera arrojado sobre el soporte plástico. Me pone de los nervios, pero no tanto como el hecho de no poder recolocarlas de la A a la Z, como Dios manda. Además de todas estas cosas, existen muchas más que me desasosiegan diariamente. Pero tengo fobia a las historias largas. Y también me da un poco de reparo el hecho de contar mi vida a gente que no conozco. Porque si odio a la gente, a los desconocidos ni te cuento. Y aunque tengo fobia a la preocupación, últimamente estoy bastante intranquilo. Porque creo que le estoy cogiendo fobia a tener fobias. You mean I can get my favorite little rainbow sprinkles for only $2.79 a dozen? Huh? Una vez fui a un, no sé cómo llamarlo, a una especie de espectáculo interactivo. Ah, de esos en los que hay que pagar por hacer el trabajo de los artistas. Sí, de esos que te dicen cosas y tú les dices cosas y te hablan y tal. Ajá. Era en una antigua estación de tren y teníamos que entrar de uno en uno. Entonces yo tenía que entrar sola. De repente un señor bajito y feo me llamó por mi nombre. Me acerqué hasta él y me susurró una cosa al oído. Busca tu pregunta cuando termines el camino. Habrás encontrado todo. Mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué tengo yo que preguntar? Hay muchas cosas que tengo que preguntar, pero una sola, así, tan grande, no sé, me ocurre. ¿Qué puedo? ¿Y cuál era tu pregunta? Pues la verdad lo pasé fatal, porque el andén era muy largo, pero no lo suficiente. Llegué al final sin haber encontrado mi pregunta. Claro. Y allí me estaba esperando un enfermero de bata blanca que con gestos me pidió que me quitara los zapatos para poder pasar al espectáculo ya en sí. Sí, pero ¿entraste sin hacerte la pregunta? No, bueno, cuando ya vi que no me quedaba tiempo, decidí que mi pregunta era... ¿Cuál es mi pregunta? Ah. Lo entiendes, ¿no? Sí, o sea, que lo que querías saber es qué es lo que buscas. Eso es. Comprendí que yo ni siquiera sabía qué es lo que quiero saber. No sabía hacia dónde tirar. Bueno. Claro, ¿cómo iba yo a avanzar en una dirección o en otra si ni siquiera sabía si quería andar? Qué mal, ¿no? Qué duro. Sí, me quedé paralizada. Allí, con el enfermero mimo, descalza, sin saber qué hacer, sin poder moverme. Fue un trance impactante. Como un shock, ¿no? Sí, como un shock. Bueno, ¿y entonces? El enfermero abrió una puerta, que era por donde se entraba al espectáculo propiamente dicho, y me hizo un gesto con la mano para que pasase. ¿Y qué había? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Pero, ¿no entraste? No podía. Ya te he dicho que estaba paralizada. Ah. Ahí, dándole vueltas. Venga, a pensar, mi pregunta. No sé cuál es mi pregunta, no sé qué busco, no sé qué quiero, no sé nada. ¿Qué hago aquí? Pero se supone... se supone que después del espectáculo, o lo que fuera eso, ibas a encontrar la respuesta. ¿La respuesta a qué? Si no había pregunta. Pues eso, quizá la respuesta era tu pregunta. Quizá habría salido de allí conociendo tu pregunta. ¿Y me lo dices ahora? Pues ahora es tarde. Ese espectáculo ya no está. No puedo volver. Ya no podré saber mi pregunta y mucho menos la respuesta. ¿Por qué no me lo dices? Oye, tranquilízate que me lo acabas de contar, ¿eh? Yo no sabía nada de esto. No podía ayudarte. Es verdad. Perdona. ¿Qué estaba diciendo? Que no entraste porque estabas paralizada. El enfermero me miraba fijamente, con una sonrisa cada vez más forzada. Hacía una y otra vez el gesto de invitarme a entrar, estirando la sonrisa como un payaso maléfico, señalando la puerta con su mano de mimo cubierta de látex. Y yo, sin poder avanzar, estaba petrificada. Tenía miedo de hacer cualquier movimiento, porque como no sabía dónde quería ir, cada paso podía ser un terrible error. El enfermero mudo empezó a hacer muecas de disgusto. Ponía caras de pena, con la boca hacia abajo, hacía como que lloraba. Y me señalaba la puerta insistentemente. Maldito clon, ese hombre era un insensible y además de un idiota. Como yo no reaccionaba, ni me movía, pensó que no entendía sus ridículos gestitos. Entonces, entraba él y me hacía señas desde dentro para que fuese. Deja de hacer el imbécil, payaso. Ya sé lo que quieres decir. Se te entiende perfectamente. No estás dando una conferencia sobre residuos nucleares. Los mimos nunca decís nada complejo ni interesante. ¿Pero es que no puedes hablar? ¡Ridículo! ¿Que no? ¿Que no voy a entrar? ¿Qué pasa? ¿Tú no comprendes mi idioma? ¿Te lo digo en mimo? ¿Que no? ¿Que me dejes en paz? ¿Que no voy a entrar? No. No te acerques. No me toques. Ni se te ocurra tocarme. ¡Me estás poniendo muy nerviosa! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Y qué hiciste? Le metí el zapato en la boca y lo empujé con el pie hasta la garganta. ¿Pero por qué? Para que no pudiese hablar. Así tenía un buen motivo para ser mimo. ¿Ah? ¿Y de ahí te viene la fobia? Bueno, ya los odiaba antes, pero desde aquel día es incontrolable. Yo lo siento, pero cada vez que veo un mimo, le tengo que meter algo en la boca, no puedo evitarlo. Ya, ya. No tienes que jurarlo. Cuando te has lanzado por el de la fuente, creí que te habías vuelto loca. Ya, sé que te he hecho pasar un mal rato, lo siento, pero es que se lo merece. No, no te preocupes, y a mí tampoco me hace mucha gracia. Ya, ¿te apetece un helado? Bueno, sí. Hay otro helado. Yo. Te voy a llamar al móvil, pero por si acaso te dejo el mensaje aquí. Que me lo he pensado bien y que no. Que vamos a pasar ya de esto, tío, porque me está entrando paranoia. Ayer ligué por teléfono con la novia de tu mejor amigo, o sea, con mi chica, tío. Ya ves, la muy pendón. Creo que no me reconoció la voz y la verdad es que no lo entiendo. Porque tu voz es mucho más aguda que la mía, tío. No se parecen en nada. Y luego está lo de tu dentista, que se empeñó en que me tenía que quitar tu muela del juicio lo antes posible. Que la tienes podrida, tío. Podridísima. Y que te va a levantar la muela de al lado, pero ya. Así que me asusté tanto por ti que voy mañana a que me la quite. Y tú ya sabes que a mí las anestesias en la boca me dan mucho yuyu, tío. Imagínate que al quitarme tu dentista tu muela, me cambia la voz y se me pega la tuya. Entonces, ya sí que no, ¿eh? Mal rollo, tío, porque esa es otra. Que me van a acabar echando del grupo porque, tío, tú tienes una voz muy fea. Que lo siento, pero es así, aunque te duela. Ah, bueno, y luego está lo de Paula. Joder, tío, tienes muy mal gusto. A mí esa tía no me mola nada. Y me persigue y me da mal rollo. Que no, tío, que yo soy fiel a mi chica a pesar de ella. Yo lo veo claro. El intercambio me ha hecho ver que no, que confianza en ciega en ti no tengo. que te imagino gastándome todo el saldo y además seguro que no has ido a nadar ningún día y que me has atiborrado a guarradas de esas que te zampas tú viendo la tele con la vida sana que yo he llevado siempre para que ahora llegues tú a estropearla, que no, joder. Tengo paranoia, tronco. Que tu móvil me da yuyu. Que quiero que quedemos y que me devuelvas el móvil, pero ya. Anda, manda mens pa' quedar, ¿eh? Hasta luego. She's gonna hand you a red-headed Gabriel coming from the bar in a plastic tie. He's gonna swing from the tree of life. He's gonna try to sell you on a great big lie. But when you speak to her, her eyes light up. The music spills right into your cup. The minstrels play and the waitress brings ice. There are pies on a carousel, half a slice. But watch out, she ain't no good for you. He's gonna spin like the tractor pull. She'll sit back when he tells his tale. He's gonna yell when he drinks his beer. She'll sit back and drink ginger ale. But when you speak to her, her eyes light up. The music spills right into your cup. It's so abrupt and it's so concise. There are pies on a carousel, have a slice. But watch out, she ain't no good for you. I say watch out, she ain't no good for you. In her zoo, right between the canaries and the cockatoos. She'll pull out your feathers for her brand new hat. And when she's done that, she'll feed you to her cat. So watch out, she ain't no good for you. Watch out, she ain't no good for you. Watch out, she ain't no good for you. A la flor de romero, se te vaya lo malo y tú siempre goces lo bueno. Vas a vivir muchos años de alegría. La raya de tu corazón la tienes unida porque hay una mujer que puede estar orgulloso cada día más, ¿eh? Esa sí. Mujer te ama de corazón. Eres un hombre noble, eres sencillo y eres muy sincero. Te gusta siempre ir con la verdad. Te veo que cuando te enfadas tienes genio muy malo. Pero cuando se te quita el genio, en tu corazón no hay odio ni echa maldad. Porque todo lo echa afuera. Eres un hombre que no guarda rencor. Eres muy sentido cuando alguien te hace algo malo. Te veo un sufrimiento en el pasado, ¿eh? En el pasado te veo que derramaste unas cuantas lágrimas. Te veo hace mucho tiempo un desengaño. A ver la otra mano. No, gracias, gracias. Tome. Adiós, adiós. Pero qué prisas, parece que has visto al diablo. Porque no has querido que te lea la mano, si estaba interesantísimo. Porque es el futuro y me da muy mal rollo. ¿Crees en esas cosas? No, pero no me gusta. ¿Entonces crees? No creo. Pero si me leen el futuro, yo me empeñaré en hacer que toda mi vida sea como me han dicho que va a ser. ¿Qué es? Sí, es por el vacío espiritual. Vaya, no me digas que eres otro de esos que ha perdido la fe y ahora necesita rellenar el hueco. Pues sí, me educaron en el cristianismo. Ahora soy ateo y no sé qué hacer con mi espiritualidad. Vaya. Porque he perdido la fe en la religión, pero no la fe. Y necesito orientarla hacia algo. Pues oriéntala hacia la gitana de la Buenaventura. No es muy cara y puedes venir a venerarla siempre que quieras. No puede ser. He de ser selectivo. Es que no lo entiendes. No. Ahora soy muy vulnerable. Porque necesito creer. Ya. Podría engancharme a cualquier secta, enamorarme de cualquier cosa inalcanzable, hacerme adicto a saber vivir, a los psicotrópicos, a año cero, apuntarme a yoga, avistar ovnis, coleccionar sellos, quién sabe. Cualquier cosa que pudiese absorber mi inquietud metafísica. Ya. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la gitana y que te lean el futuro? Porque yo necesito creer, fe. Y si la gitana me dice que mañana me voy a quedar calvo,

Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Años, miedo al presente, meses, miedo al futuro, horas, miedo a no encontrar minutos, curro, ni sitio, segundos, ni gente miedo que se va y gente que viene, miedo a quedarme, responsabilidades, miedo a no estar, metas, a no ser, ilusiones, no existir, y el vértigo o de sea, ver cómo el tic-tac miedo se escapa a crecer, los dedos como arena de playa, pero crecer al revés, vértigo de ver cómo el tic-tac se te escapa por entre los dedos como arena de playa, mientras el reloj del mundo e intentas agarrarla, se hace más, sujetarla y más como grande, sea, y su arena, pero continúa brotando, la arena del tiempo de la mano, me va sepultando poquito a poquito. Comienza a enterrarte, ¿y a sepultarte? ¿Qué? Pies. ¿Y ahora? Rodillas. ¿Qué? Cintura. Porque ese es el ya problema. Ni siquiera puedes. Que la pereza del luego se transforma en la angustia de la hora. Continúa subiendo. Una hora subiendo, que si te descuidas, subiendo, te pasa por encima subiendo, como un tráiler de 12 ejes. ¡Dios mío! ¡La ha destrozado! Oye, oye, ¿estás bien? No sé. ¿Cómo te encuentras? No sé, no sé qué ha podido suceder. Tranquila, yo estoy aquí. ¿Puedes despegarme del suelo? He cogido la matrícula, ¿sabes? ¿Y? Creo que será mejor que te quedes donde estás. No merece la pena que te levantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque ese no era el camión de tu ahora. ¿No? No, no. Bueno, o quizás sí. ¿Te encuentras bien? El pecho, el corazón, sí, los huesos, ¿todo bien? Sí. ¿No sientes nada raro? ¿Qué ocurre? La matrícula, sí, la matrícula. ¿Qué pasa con la matrícula? Pues no sé, era extraña. ¿Cómo de extraña? ¿Tú crees en la otra vida, en el otro mundo, en el más allá? ¿A qué viene eso ahora? Porque eso era lo que decía, la otra vida. Y la arena continúa cayendo y cayendo. Miedo al presente. Pero no puedes dejarte miedo olvidar al así. Futuro. Tienes que crecer. Miedo a pensar. Pero esta vez a de creer, verdad. A intentar hacerte comprender. Más y más grande. Sacar la cabeza. Miedo a hablar. Respirar. Y a quedarte callado. Y seguir creciendo. El y miedo creciendo, a compartir. Hasta romper a confiar, el cristal del reloj. A recibir. Y liberarte. Temo. Luego porque existo. El momento es ya. Miedo al miedo. Es ahora. Sin sí, miedo. Hey, I had a love as hard as stone. I keep your nerve if you love me at all. There lies my head, it's blown. I better still if you love me at all. Don't have a faith just to call my own. Defend your race, defend it all. If you love me at all. If you love me at all. Pretty, pretty, be my love. No se ha encontrado el archivo. No hay micrófono. No hay locutores. No hay control. El archivo no existe. Esta emisora no existe. Este programa no existe. Chema Sánchez es un espejismo. No está al otro lado del cristal. Manuel Capilla y Elena Lostalé son dos hologramas recién fichados por este programa virtual. Diego Alfaro y Ángel Carmona no han sonado. Están en tu cabeza. Mercedes de Prado nunca existe. Y Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego son seis manos que te tapan los ojos para que no veas que no estamos aquí. No hay adiós porque no existimos. melange.rne@rtve.es. Este archivo no existe. Salí a la calle y encontré una radio. Salí a la calle y encontré un número. El número era el 3. Radio 3. Allí estaba todo. Allí sonaba todo. Está bien, Chubby. Pasamos a hipervelocidad. Dame coordenadas, amigo peludo. Sí, ya lo veo. Esto me huele muy mal.